escúchenme las que oyendo están. Al hombre que te engañe con otro querer, déjalo, olvídalo, no llores por él. Al hombre que te compre tus horas de amor, miéntele, húndele, fíngele pasión. Aquel que te presuma para hacerse amar, odíalo, humíllalo y lo vencerás. Al hombre que te busque y te pida amor, niégate, húyele. Vas a ser y jamás olvides que en cosas de amor tenerlos es bueno.